Declarar una prestación penal. Creo que estoy ahora. Sí, sí, no, ahorita va algo. Sí. Bueno, ahora sí, ya se está llamando la parte de la patología, la sentencia, vamos a aplicar la condena. Acusado en juicio por el Ministerio Público y por los querellantes adhesivos en contra de la persona del arquitecto Bernardo Imajón Brunner. 4. Declarar la autoría y la responsabilidad del acusado Bernardo Imajón Brunner en el hecho punible de actividades peligrosas en la construcción sometido al presente juicio, cuya existencia ha sido determinada precedentemente. 5. Calificar en mayoría el hecho punible atribuido a Bernardo Imajón Brunner dentro de las previsiones legales establecidas en el artículo 204, incisos primero y segundo del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal. 6. Condenar en mayoría al señor Bernardo Imajón Brunner, sin sobrenombre ni apodo, en la nacionalidad paraguaya, con cédula de identidad número 403-902, de la profesión arquitecto, nacido en Asunción el 24 de diciembre de 1954, de 53 años, hijo de Daniel Ismajovich y Dora Brunner, domiciliado en la casa de las calles Teniente Núñez, número 919, Casi Cardoso, barrio Las Mercedes, la ciudad de Asunción, a una pena privativa de libertad de 2 años, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional en libre comunicación y disposición de la autoridad judicial competente, quedando el cómputo definitivo del fallo a cargo del juez penal de ejecución de sentencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 494 del Código Procesal Penal. 7. Ordenar la vigencia de las medidas cautelares dispuestas en la tramitación de la presente causa, hasta tanto la presente resolución quede firme y en autoridad de cosa juzgada. Parte de lo que está señalando, la sentencia se inició entonces condenado el arquitecto Bernardo Ismajovich, pero se suspende la ejecución de la condena, se mantiene la medida cautelaria y destacar también que el juez Wilfredo Peralta hace algunos minutos habló de su voto en disidencia porque votó por la imposición de 4 años y 7 meses de prisión. Está terminado este juicio, no sé si podemos mantenernos con el retorno a ver la reacción de las partes que están las víctimas y también los abogados querellantes. O sea, son 2 años entonces. Así mismo, señor. Eso es lo que estableció el tribunal en mayoría. 2 de los 3 jueces y 1 en disidencia que votó por 4 años y 7 años de prisión. Él ya estuvo detenido. ¿Eso cuenta o no? Sí, eso se tiene que computar. Va terminando esto, Leo. Si podemos acercarnos hasta la ministra Liz Torres, vamos a escuchar lo que dice. Está hablando. Están cerrando la parte de acceso por donde va el arquitecto. Ya también los abogados de sectores que lo acompañan, testigos de la policía que están resguardando aquí la salida principal. Continúa el grito de las víctimas y familiares. Ese tío, le vemos a Adolfo Ferreiro que está también yendo. Doctor González Maki, ¿qué ha podido la sentencia? Es una sentencia jurídicamente intachable desde este punto de vista de las explicaciones preliminares que han sido plasmadas por la mayoría. Ustedes escucharon las versiones plasmadas por el miembro suplente, por el miembro que votó en disidencia, muy falto de contenido dogmático y doctrinario. Nosotros, no obstante, vamos a leer el contenido total de la sentencia para ver la posibilidad de una impugnación. Lo que está ocurriendo en estos momentos no es otra cosa que lo que siempre nosotros temimos, que es la respuesta societaria en calidad de víctima como una... ¿Cuántas semanas está este fallo? Vamos a ver bien cuál es el contenido como para... Esto que usted quería colocar la solución, ¿verdad? Nuestro objetivo principal era que esto no vaya a lo doloso, que quedó plasmado en la posición doctrinaria expuesta por la sentencia. Esto no puede ser doloso, esto a lo sumo es culposo. Parte de lo que está señalando el doctor José Ignacio González Machi, uno de los defensores de Bernardo Ismajoy, nos estamos mudando al otro lado donde hay incidentes con las víctimas y familiares, también los efectivos policiales, golpes. El doctor Alejandro Lice está hablando y los efectivos policiales que están atacando el mamá que divide el padre Mesa Mina, está atacándolo, ataca y Torres, está tratando de levantar una latilla. Los efectivos policiales y están saliendo. Está haciendo de esta venida de Yosima, otra de las víctimas que está haciendo. Una verdadera vergüenza, ¿verdad? El fallo, pero les digo, para nosotros esperamos y este fallo analizamos con las víctimas, y por eso en aquella oportunidad ya pedíamos el tema de la recusación, ¿verdad? Pero las víctimas decidieron que esto continúe y que uno sea responsable de sus actos. Hubo coincidencia, ¿verdad? Que poca palabra del comisario Peralta dijo que realmente es lo que la conducta dolosa, lo que él encontró, porque es tal cual así, ¿verdad? Es una cuestión que se debería venir. Hay una representación de parte del mismo arquitecto Imajovic, que es quien firma una planilla, inclusive, de plan de prevención que nunca se cumplió. 3 conatos de incendios antes, una persona que jamás se preocupó en ver cuál era la falla que estaba teniendo en el edificio, entre otras cosas, ¿verdad? Miles de cosas que no fueron valoradas. Van a apelar, lógicamente. Vamos a apelar, insistir en los 5 años. Vamos a insistir los 5 años también en la modificación de la calificación. Parte de lo que señala el doctor Alejandro Nissen, que continuamos aquí, salimos del Salón Auditorio, donde efectivos policiales, víctimas y familiares están saliendo por la parte de atrás del Poder Judicial. ¡La policía! y que nos apoye, porque ya no vamos más. La Corte Suprema de Justicia tiene que arrancar de aquí. La Corte Suprema de Justicia, vende patria, vende patria, tiene que arrancar. No vamos a pasar a pasar a nosotros mismos, a la Corte que se confabuló con los fiscales corruptos que van a arrancar también tienen que arrancar. Y la Corte de los tribunales de sentencia, estos jueces asesinos, jueces criminales, que dan soluciones criminales porque son vende patria. Ya llegamos acá en la explanada donde los asistentes familiares se están retirando, ya muy pocas personas que están en esa parte y todavía una gran dotación de efectivos policiales que están aquí en frente de que bueno, era una situación qué terrible, más dolor, o menos esperable, ¿no? Sí, porque sí, uno bueno, sabe que estas reacciones pueden haber Ya hemos visto otras parecidas y como vos decís la impotencia, ¿no? Muchas veces ya ni cuenta qué grado de veracidad hay en una carpeta jurídica, ¿no? Pues recuerden que esto es un caso judicial y ellos tienen que ver jurídicamente, ¿no? Pero cuesta demasiado, sobre todo por todo lo que ya se ha dilatado. Cuando ya dan perdido por perdido y no tienen justicia, ¿escucharon ustedes? Ahora viene una venganza. A lo mejor es producto del dolor y de la impotencia en este momento, pero ¿cuántos estarán pensando en lo mismo? Hacer venganza por mano propia, y eso es lo peligroso. O hacer justicia por mano propia. Hacer justicia por mano propia. A ver, Roberto, ¿seguimos? Señor, continuamos aquí enfrente en donde las víctimas y familiares ahora están alzando la bandera paraguaya con la foto de las víctimas de la tragedia. También ante la mirada atenta, detrás de las vallas los efectivos policiales y lógicamente la protesta por parte de las víctimas, hablan de venganza. Lógicamente el rostro de la mayoría de las personas, las mujeres por lo principal que llora, y una foto muy trágica de los quemados de aquí el 1 de agosto del 2004, Leo, aquí frente al Poder Judicial. A ver, esperame ahí, Roberto. William, contigo. Estaba William afuera. Estaba, bueno, está todavía, ¿no? Ahí tenemos otro. Está Roberto, a usted, móvil de ese color. Sí, señor. Continuamos aquí, vamos a ver si podemos pasar del otro lado. No se puede pasar por la valla, hay inconvenientes, no podemos pasar del otro lado, en donde están los otros compañeros, parece que hay gente allá, del otro lado. Están todavía con la bandera paraguaya enorme que agarra prácticamente todo frente al Poder Judicial. Está listo, lo está asistiendo a una señora que dijo que perdió su hijo, prácticamente desmayado, lo están haciendo sentar y socorriendo. Vamos a acercarnos. Un minutito, Roberto. William, estamos con Carmen Rivarola. Bueno, no era lo que se estaban esperando, están totalmente confundidos. No, estamos esperando que se quedan de 5 años, ¿verdad? La discapacidad total, porque los jueces ni siquiera fueron capaces de ampliar la carácter con el 5, que la oportunidad de fiscal y los otros abogados, pero no se solicitaron, ¿verdad? La pena máxima únicamente era de 5 años, o sea que para nosotros 5 años no tiene tampoco absolutamente de nada, para 400 muertos tiene absolutamente de nada. Vamos a estar acá un rato todavía, vamos a estar con los compañeros y vamos a ver qué hacemos. Bueno, esta situación es lo que decía Carmen Rivarol, que es una de las coordinadoras también de víctimas del juego del año de Leo. Roberto, a usted. Sí, señor, y llegó una ambulancia, estaba llegando acá en la inmediación del Palacio de Justicia, el doctor Roberto Almirón también, que está asistiendo a algunas personas acá en ya en la Plaza Bernardino Caballero. Vamos a acercarnos para ver, está hablando un señor. Otro tío que le pregunta a la ciudadanía a todos, ¿de qué murieron nuestra gente si todo estaba tan bien? Las puertas estaban abiertas. El edificio de la maravilla, murieron 400 personas, ¿de qué murieron? ¿Dónde empezó el incendio? Con un gorrito, se incendiaron entre ellos, fueron todos monstruos, trajeron combustible para matarse, para no salir de ese edificio. Eso es, ¿verdad? Esa es la prueba, que ellos están esperando ese día, pero ¿de qué no hay prueba? ¿Y de qué murieron? Díganme, ¿de qué murieron? Va, él me dijo la mamá, ¿no? De que mira, ser de su amigo, va con la cuartea. Yo le pregunté una vez al abogado de ellos, no saben, dijo, yo iba a llamar parido, voy a entrar a la guarida, dijo, le preguntaron. ¿Y qué es lo que murieron entonces? Acá hay que condecorarlo a los payas, hay que condecorarlo a los... Matar a 200 personas y salir libre de todo, esto es una condecoración, hijo. Este es un país que se le condecora a los abogados, los asesinos. Pero más asesinos son estos jueces y estos fiscales y todo a lo mejor de temor, ¿verdad? Porque todos están así acá, acá en la podredumbre está en el poder judicial, esa es la realidad de la cosa. Muy bien, hacha. Nada de las víctimas que está acá en el, está tomando la presión el doctor Roberto Almirón, que lo está asistiendo, una ambulancia que vino también, y una señora del otro lado que está desmayada siendo socorrida por la ministra. A ver, Roberto, quédate ahí, William. Perdón, William no está. ¿Qué más se puede contar, Roberto? Porque ya se fueron los, ya salieron los abogados, ¿no? Los abogados ya no están ellos. Nosotros estamos acá en el parque con las víctimas, con los familiares. Lo que podemos contar es vamos a ver la ministra. Ministra, no esperaban lógicamente ese fallo. Y mira, desde el 1 de agosto del 2004 con las muertes que se dieron, ahí están las fotos, no esperábamos esto, ¿eh? Esperábamos que exista una justicia que no sea benevolente. Y acá está. La palabra de la ministra Liz Torres, entonces también que está entre las víctimas y familiares, Leo. En el caso del arquitecto, él así ya va directo a su casa, Roberto, ¿cómo es? ¿Se tiene que quedar en algún lado todavía detenido? ¿Cómo es la cosa? Él fue a su casa, él tiene medidas cautelares que dictó la justicia ordinaria, a pesar de esta condena, se suspende atendiendo a los recursos de apelación que podrían plantear en los próximos días. De hecho, que el doctor Nissen adelantó de que va a plantear, el doctor González Marquis dijo que iba a pensar, y hasta tanto se confirme, se ratifique o se modifique esta sentencia, él continúa en su casa, Leo. A ver, no me cortes, Miguel, contigo. Sí, yo estamos con acá, con el doctor Roberto Almirón, coordinador también del Bolaño y víctima, que nos habla respecto a la sentencia. Bueno, Leo, realmente un día muy oscuro para la historia jurídica de este país. Hoy se le dio el valor a la vida, 1,7 días por cada fallecido. Es decir, eso es lo que valemos para la justicia paraguaya. Hoy se ha hablado, dice llanamente, como pasó en el mismo caso, y de paida licencia para matar. Ahora están liderados por los arquitectos a edificar tatacuas de muerte, a edificar edificios que puedan derrumbarse, que puedan caerse, que puedan incendiarse. Ahora esto se ha liberado plenamente y se ha quedado solo en el sistema jurídico de nuestro país para este tipo de situaciones. En otros países esto con la sumatoria de pena iría 800, 900 años, ¿verdad? Y acá le dan 2 años por 400 muertes. Esto es realmente lamentable y esto es lo que valemos. Por lo menos nuestros seres queridos dentro de esta justicia. Si hubiésemos sido de otro tipo de poderes, o mucho poder económico, o mucho poder político, evidentemente esta sentencia estuviera triplicado o cuadruplicado. Así que esto es, de nuevo, un poco lo que es la justicia paraguaya. Es un mercado de sentencias. ¿Cómo van a manejar la situación anímica de los familiares de las víctimas? Porque escuchábamos, producto del dolor y la impotencia, quizás que decía... una persona, ahora ya tenemos licencia para la venganza, sabemos dónde viven y ahora vamos a hacer justicia por mano propia. Nos cuesta mucho a nosotros manejar las emociones de cada uno. Hay que reconocer que somos miles más afectados en la familia y muchas personas que ni siquiera participan más en el proceso judicial porque están totalmente incrédulos de él. Hoy nos costó mucho invitar a traer familias porque hay gente que ha perdido hasta 5 miembros de su familia y no se anima a esto que ellos llaman tiempo romano. Y que no está muy lejos de la... cuesta mucho mantener ese tipo de distancia y bueno, trataremos nuevamente, como siempre lo hemos hecho en los últimos 4 años, de asistirnos ante nosotros, de darnos este aliento, de estimularnos, de darle una mínima esperanza, de aclarar en lo jurídico en las otras instancias nacionales y este tratar de persuadir lo que tengamos esperanza de que ya lo vamos a conseguir y apuntar a nivel internacional, porque creo que fuera de este país recién encontraremos este de alguna manera la justicia que hace nuestro negó. ¿Cómo está el tema de la de las costas en los dos juicios, en donde uno la absolución, el caso de los padres y ahora estos dos años para los familiares y víctimas, doctor? Y nosotros tenemos que cuidarlo, porque probablemente después le mandan las costas a nosotros y terminemos, si no tenemos plata para pagar todo ese tipo de cosas, nosotros en la cárcel. Esto es una tragicomedia, lo trágico hasta ahora está y la comedia se viene, en que nosotros en la cárcel y ellos siendo grandes señores. Esa es la situación que estamos esperando, así que no sé qué decirte, porque aparte de haber regado a nuestros seres que hay la sangre de este disparo, ahora nos sentimos nosotros los victimarios y ellos las víctimas. Es decir, ellos hay que consolarlos, a ellos los protege el Estado, toda la estructura del Estado los cubre, hay 1.500 policías aquí con cascos azules, con todos estos. Y bueno, y nosotros arreglémonos como podemos, ni siquiera pudimos juntar para crear un colectivo, para nuestra gente, vinimos por otros medios. Y toda la situación que se ha pasado estos últimos 4 años que sean imposibles contarte en este momento. Ahora acabo de ingresarle acá a una ambulancia, Luis Hacha, que perdió a su esposa y ahí está con un cuadro depresivo, con un dolor de pecho, con una crisis hipertensiva severa, le están llevando a hacerle algunos estudios. Y esta es la realidad que nosotros vivimos. Hace escasos días murió la señora Asunción de Groselli, hace 18 días antes murió su marido, don Ramón Groselli, ellos perdieron una hija de 14 años. Esto no tiene nombre, no, lo que se pasa en este tema todo el año supera todo el imaginario que uno puede llegar a tener el dolor. No sé si hay alguna tragedia en la historia que pueda haber acumulado tanto dolor y tanta frustración, tanta humillación como esta. Pero desnuda totalmente la gran falencia y lo que siempre se denuncia, ¿no? La incapacidad total y la corrupción reinante en toda la estructura judicial. Sí, es así. Nosotros estamos convencidos. Hay una sola verdad y hay una sola justicia. Pero la ley paraguaya se interpreta en 3, 4 o 5 diferentes maneras de acuerdo a quienes sean los afectados. Si los reos son gente de poder económico y político, evidentemente se busca una salida, un recoveco legal para poder liberarlos de sus causas. Si es un pobre, quizá por un adigeo te vaya a ir 15 a 20 años en la cárcel sin sentencia ni siquiera. Esa es la realidad. En este país se castiga el robo de gallina, pero homicidio múltiple como el que tenemos en Cobolaños, como dijo Luis Hacha muy sabiamente, falta solamente que le hagan un monumento al lado de nuestros próceres de la historia en el Panteón Nacional de los Héroes y se haga a Bernardo Majovic también un monumento en reconocimiento a su beneficiente trabajo allá en el Cobolaños. Solamente falta eso. A ver, ¿quién estaba llamando? William, con vos. De la Corte Suprema de la Injusticia, de la Impunidad, de las mafias de encubrimiento. Bueno, era aparte de lo que mencionaba, Rocío, vamos a tratar de hablar con Estela Rueda. Bueno, indignante esta situación para allá. Que me preguntan, ¿está disculpando? Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Lo resuelvo? ¿Cómo están tomando? Mira, sinceramente, no sé cuánto más tenemos que pasar, cuánto más dolor tenemos que sentir. Estamos acá indignados, pero esto no se puede quedar así. Estamos tratando de reunir fuerzas y ver qué podemos hacer. Esto no se puede quedar así. Lo único que podemos decir es que los órganos institucionales de este país, tanto la Corte Suprema, el Ministerio Público y los jueces, se encargaron de dar pruebas para encubrirle a estos criminales que están sueltos, que tienen un salvoconducto para que puedan hacer lo que quieran, ¿listo? Son los asesinos los que están sueltos y somos nosotros los condenados. Ellos están sueltos de culpa y nosotros somos los condenados. Lo que realmente en este momento tenemos que tener paz. Pero seguiremos, nuestra única arma es luchar, seguir haciendo fuerza, seguir haciendo presión, mientras ellos están armados de un poder político y un poder económico que te permite hacer lo que quieren en este país. Estaba comentando también ya hace rato que prioriza el gobierno otras cuestiones y no justamente lo que ocurrió con toda esta gente en agosto pasado. Pero por supuesto, eso está visto en todos los diarios escritos y televisivos, que lo más importante en este país es que se corra el rally. O sea, todos se prestan a dar prioridad a que el rally se tenga que correr. En un estado de emergencia, en un estado, en un sistema, que el 1 de agosto demostró la humanidad en llamas, la falta de prevención de este país, la falta de protección de este sistema. Hoy mismo el presidente está haciendo una declaración, ¿verdad?, de que necesitamos que este país seamos todos por igual, y sin embargo hoy, ¿qué es lo que él está demostrando? Él ya es presidente de la República, el ministro del Interior es Rafael Filisola, se habla de nuevos cambios, y si ese es el cambio, yo no quiero el cambio. Si el presidente de la República eso es lo que quiere, yo no quiero. ¿Se sienten abandonados de aquellos quienes hasta el 20 de abril por lo menos decidieron detrás y acompañándole a ustedes? Hoy también no se lo ve, y aparte de tener por supuesto que nos sentimos abandonados, si no hay ningún posicionamiento a partir de la anulación de nuestro juicio. ¿Ustedes acaso escucharon que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores haya tomado alguna posición en caso de Nicolás Bolaños? ¿Lo escucharon? Esto fue una causa nacional. Se declaró tragedia nacional el 1 de agosto. El país paró un mes y hoy venimos a ser condenados nosotros y ellos vienen a ser al suelto. O sea que los que somos responsables de la muerte de nuestros seres queridos somos nosotros y ellos son los inocentes. Una vez más, hoy se demostró a 4 años y 2 meses que esa es la justicia que este país tiene. Y esa es la justicia que los ciudadanos quieren. Bueno, bienvenida sea. Es que lo que decía, ahora ellos se están retirando. ¿Dónde van ahora? ¿Qué van a hacer? Es que la gente trata de caminar para calmar los ánimos, pero ahora vamos a reunirnos para saber qué hacer, pero de que no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar quietos. Bueno, lo decía Estela Rojas, Leo, esta es la situación que se está viendo. Ahora ya la gente se está retirando, está tomando ya la avenida Carlos Antonio López. Vamos a seguirlo, por supuesto, para saber dónde se dirigen. Esto es Periodismo de Anticipación. Estás con Radio Ñanduti, AM1020, tu primera fuente de información. Seguimos con el caso Nicolás Bolaños, Roberto, ¿a usted? Sí, señor, y el juez Víctor Medina decía que hicieron un exhaustivo, consideraron uno por uno las pruebas, las certificaron en la pericia, pero finalmente ustedes tampoco están de acuerdo con la forma en que se trató este caso, ¿no? Ricardo Lacasa, por la querella. Sí, en realidad lo que nosotros discutimos desde el punto de vista que ellos, digamos, imponen la sanción con relación al inciso segundo en el cual establece la conducta culposa. Nosotros pensamos que él desplegó una conducta dolosa desde el punto de vista que él tenía conocimiento, sabía perfectamente que hacía una caja de zapatos sin salida a la calle y con escasa salida de emergencia e insuficiente para la cantidad de gente. Entonces, nosotros lo que estamos discutiendo es justamente la aplicación del inciso segundo. Vamos a atacar eso. Nosotros pretendemos la aplicación del inciso primero y la cuantía de la pena. O sea, nosotros pensamos ir hasta 5 años y no esta pena de 2 años que consideramos excesiva. Gracias, el doctor Ricardo Lacasa, que ya reiteramos de esta manera, las víctimas se están retirando de este lugar ya con la bandera, larga bandera que están desplegando, ya están en la avenida Carlos Antonio López Leo. Bien, gracias Roberto. ¿Quién más está por allí? Ya empezó la reunión del rally también, hablando de Roma, ¿no? Eso les cuento por las dudas. Y esta era la situación de indignación de la gente. Muchos están conectados en el Messenger, opinando sobre este tema, enojados. Alguien me preguntó si era Listoro la que estaba gritando en un momento dado que vamos a hacer justicia por manos propias, no era ella. Otro dice que hay un gay power masónico también en el Poder Judicial y que todo se arregla así. Ruth dice que hay que tener respeto por el dolor de estas víctimas. Oscar dice que el arquitecto no tiene la culpa, que cerraron las puertas, que son los padres los culpables. ¿Quién estaba llamando? Julio César. Y mientras tanto, acá en la Secretaría de Emergencia Nacional ya inicia la reunión para zanjar la diferencia con respecto a la realización, no del rally, representantes del sector ambientalista, de prestadores del rally, tanto inicia la reunión de puerta cerrada para tratar de zanjar la diferencia. Vamos a ver qué pasa más tarde. Hasta luego. ¿Hay una manifestación ahí afuera, o por lo menos esa era la idea, iba a haber ahí afuera, Julio César? Hay una tímida manifestación, Leo. Hay unas 8 o 10 personas que trajeron unos bombos, unas batucadas, digamos, pero todavía sin mucho ánimo de hacer ruido, parece. ¿Pero a favor de qué postura? No, de la realización. De la realización. Ayer en el programa Humberto también había un grupo ya ahí afuera, mientras hacían el programa en Telefuturo, de grupos que se estaban manifestando a favor de que se realice el rally. 17:10 minutos.